Muy buenas tardes, estamos en la Contratertulia. Esta es nuestra edición número 140, centésimo cuadragésima, que dirían los finos. La 139 todavía no la habéis podido escuchar, pero está grabada y en nuestro poder, no se ha perdido en los abismos del ciberespacio como otros tantos programas, así que en breve estará también disponible. La número 139 contábamos con cuatro tertulianos. Hoy hemos sido víctimas de la patronal del Estado y de las ocupaciones de la vida cotidiana y solo estamos dos contratertulianos, dos Poco ya ocupados. clásicos y veteranos, con su risa habitual el Peru y con esta voz aterciopelada y seductora el Redding. Bueno, pues hoy es 6 de febrero del 2017, hace nada más y nada menos que 80 años que empezaba la batalla del Jarama, justo pues a no demasiados kilómetros al sur de aquí. Las tropas franquistas, ya franquistas porque Franco era jefe del Generalísimo de los Ejércitos y jefe del Estado y jefe de gobierno desde el 1 de octubre del 36, intentaban rodear a larga distancia a Madrid tras haber fracasado en el asalto frontal en noviembre del 36 y en los intentos de rodearlo por el noroeste a más corto radio en la primera y segunda batalla de la carretera de La Coruña en diciembre y en enero del 36-37. Así que bueno, la batalla del Jarama, un choque frontal entre dos ejércitos apenas a 30 kilómetros al sureste de Madrid, que bueno, pues que finalizaría con una victoria táctica para el ejército de Franco y una victoria estratégica para el ejército republicano y ejército popular en esta época. Aunque ¿Se parezca puede considerar absurdo, victoria? sí, Bueno, victoria en el sentido operativo de evitar que entrasen, claro, dos ¿no? victorias, claro, una táctica, porque en cuanto a territorio conquistado y en cuanto a las luchas concretas, probablemente ganaron los franquistas, pero como buscaban rodear Madrid, tomar Madrid y eso no lo consiguieron, pues Y cortar la carretera de Valencia, que se puede. tampoco. Bueno, la carretera de Valencia sí, tampoco llegaron a cortarla, pero vamos, eso no es más que un accesit del premio gordo que era obligar a la caída de Madrid. Y como eso no se consigue, pues puede considerar una victoria defensiva estratégica. La batalla duraría poco más de 2 semanas, entre el 6 de febrero y el 23 de febrero. Hombre, un 23, qué curioso. Bueno, el 25 de febrero, el 23 fue el día más sangriento en torno al Monte Pingarrón, en el que varias oleadas de brigadas mixtas republicanas, de brigadas internacionales, de brigadas formadas por ex milicianos anarquistas recién militarizados, como las 70, fueron lanzados por el método Primera Guerra Mundial contra esa vértice. Fracasando una y otra vez, subiendo 3 veces la colina y teniendo que bajarla y teniendo varios miles de bajas en apenas un día. Pues es un choque de cabestro frontal que daría lugar a casi el inicio del fin del abandono del intento franquista de tomar Madrid en el primer año de la guerra, ¿no? La siguiente vez lo veremos unos días después en Guadalajara en marzo, y una vez que fracasen en marzo en Guadalajara, pues ya se irán al frente norte y entraremos en la guerra larga que no acabaría hasta 2 años después. Y bueno, después de esta introducción histórica en plan efeméride, vamos a hablar de la actualidad. Contratertulia, análisis de noticias, análisis de realidad, de una realidad que a veces es verdad que es difícil. No me extraña que mucha gente confunda las noticias de broma con las de realidad, porque la realidad está siendo una broma de mal gusto en la actualidad. La realidad es bastante espeluznante o espantosa y a veces supera la propia ciencia ficción o incluso las bromas de mal gusto, ¿no? La realidad sí viene cargada. Bueno, a todos nuestros oyentes y oyentas, pues que sepan que, y oyentas, una gracia absurda, que sepan que la Contratertulia 139 no se ha perdido. Eso ya lo he dicho yo antes. Veo que no Ah, me presta usted atención, joven. me veo con mi neurona hoy, no. Es que no he tenido un buen día hoy. Bueno, que no se ha perdido, o sea que podremos ponerla en la página Así web. que no os vais a librar tan fácilmente. Exacto. Últimamente llevamos haciendo el canelo bastante. Normalmente lo hacemos y en nuestra vida cotidiana también, pero especialmente el canelo informático. A ver si a partir de ahora conseguimos que estas cosillas dejen de pasarnos. Bueno, decíamos que la realidad viene cargada. Tenemos un montón de noticias, como casi siempre, pues tenemos nuestra sección policial. Esta semana no tiene desperdicio porque, claro, tenemos varios casos muy sonados. Tenemos el juicio a los cinco policías de Cartagena, ¿no? Que según el auto del juez. ¿Puede recordar un poquito el caso para nuestros oyentes más desmemoriados, por favor? Sí, hace 3 años casi ya, bueno, pues un chaval, bueno, yo digo chaval, aunque tenía casi 50 años, ¿no? Diego Pérez, pues el hombre, según consta en los medios de información, concretamente el medio de información del que nos estamos haciendo eco, se llama El Español. Pues este hombre tenía un 45% de discapacidad reconocida por un tribunal médico, ¿no? Tenía además pues cierta adicción, sí, una discapacidad intelectual, exacto, no, no era tanto, no era una discapacidad física, sino más bien una discapacidad intelectual, y también tenía una alguna cierta adicción, alguna sustancia no legal, ¿no? Y bueno, pues parece ser que el 11 de marzo del 2014, ¿no? se van a hacer tres años ya, este hombre a las 4:35 de la mañana llamó al 091 diciendo que bueno, que tenía un poco de miedo porque bueno, había tenido un episodio como un poco raro por la calle, que se había visto unas bicis, que las había cogido, que no las había cogido y que tenía miedo que le fueran a pegar las personas dueñas de las bicis y demás, ¿no? Bueno, pues un episodio así un poquillo, pues, ¿no? 4:30 de la mañana, una persona, pues... Bueno, el caso es que la policía acude en su ayuda, ¿no? Porque al hombre lo ven agobiado. La Policía Nacional tarda 4 minutos en presentarse y se presentan dos policías, José Carlos Mateos y Gregorio Javier García. Gregorio Javier García no va a ser juzgado porque falleció en prisión, uno de los policías nacionales. O sea, en total fueron 6, pero solo se va a juzgar a 5 porque uno de ellos falleció. No especifica las causas de su fallecimiento ni nada, en el 2015, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que, pues eso, ¿no? Llegan estos policías, se les suman 2 coches patrullas más, es decir, estamos hablando de 3 coches patrulla, estamos hablando de 6 policías nacionales, y empiezan a comunicar que en las conversaciones que tienen a través de lo que llaman sala del 091, pues empiezan a mofarse del señor, del hombre, del chaval, del individuo que les ha llamado, ¿no? Que si está zumbado, que si es medio gilipollas, que sea medio tonto, todo esto, pues la forma en que tienen para referirse a las personas a las que supuestamente tienen que proteger, ayudar y, ¿no? Ya sabemos el discurso democrático de lo que son las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pues la cosa continúa. Debieron encontrarlo, lo cachearon en plena calle y mientras lo cachean, pues ya se sabe, ¿no? De manera esto viene en el auto, ¿eh? No penséis que es información así. No, esto viene en el auto de enjuiciamiento. Se le empieza a dar bofetadas, de manera intimidatoria le suben al coche. Imagina lo que está pasando. Pues estos llegarían ahí a las 4:30 de la mañana. Ah, un puto yonki que nos está molestando, que tal. Venga, vamos a darle un par de bofetones y que no se le ocurra volver a llamar a la policía y hacernos perder el tiempo, ¿no? Esto ya es imaginación mía, ¿no? El episodio. Al rato, pues, igual el hombre pues les contestó cosas que ellos no querían oír, porque ya sabemos cómo reaccionan cuando tú les preguntas ciertas cosas como, ¿no?, su número de identificación y cosas de este tipo, y deciden, entre los 6 valientes y arrojados defensores de la ley, pues meterlo a uno de los coches y trasladarlo a las 600, que es una playa solitaria, totalmente solitaria, que en la carretera de acceso no hay vecinos, no hay hoteles, no hay viviendas cercanas. Vamos, que conocían perfectamente esos 3 coches patrullas a donde se dirigían. De hecho, en el camino se encontraron con un policía portuaria, que no entiendo yo muy bien cuál es el estatus jurídico de la policía portuaria. Pues como que jurídico, pues es policía y es portuaria. Son los que se encargan de, pues evidente, pues como el tema de aduanas. El otro día en Valencia, ¿no? Del claro, puerto que sacaban claro, contenedores de cocaína. Exactamente, una especie de herencia de los antiguos carabineros, ¿no?, que desaparecieron en su momento y tal. Bueno, la policía... Vamos, de ¿pero hecho, es dependiente del Cuerpo Nacional de Policía? No, ajá. Supongo que no. Son fuerzas... Están, pues hay un poco, como yo que sé, muchas de las intervenciones de droga y tal, incluso de estas intervenciones que hay en alta mar, las hacen el propio cuerpo de aduanas, que para ciertos aspectos tiene características también policiales. Sí. Y también siempre, desde siglos muy pasados, ya existían cuerpos de seguridad específicos para los puertos, que sabes que pues evidentemente son los sitios más a nivel de contrabando, tema fiscal y tema de tráfico, pues... Pues han sido... Pues se cruzaron con 2 de policía portuaria que también están declarando, que han declarado, obviamente, que van a participar en el juicio, que les pareció extraño, ¿no?, que 3 coches patrulla estuviesen por esa zona a esas horas de la mañana, porque ya estamos hablando de las 5:30 de la mañana. En ese momento, estos policías comunican al 091 al local, que ya habían resuelto, ¿no? Dicen, comunicaron que habían resuelto la situación con presencia policial y que aquel hombre ya estaba más tranquilo. Y tanto, tranquilísimo lo dejaron. Es decir, ocultaron a la sala, ya sabiendas de su ilicitud, que los 3 vehículos policiales estaban trasladando a Cala Cortina con la víctima a bordo. Llegaron a las 5 de la madrugada con las luces de los vehículos apagadas. O sea, es que es un comportamiento... Lo que se llama nocturnidad y alevosía, directamente alevosía, que es una superioridad manifiesta entre la víctima y el victimario. Pues en esto hay unos 6-1. Nocturnidad... escondidos, o sea, que no se puede hablar de... La luz es típicas películas de mafioso, sí, no, cuando van a desaparecer pues, gente en el desierto. Como sé que lo que voy a hacer no está bien, intento ocultarlo, por lo tanto una premeditación, ¿no? Premeditación, nocturnidad y alevosía, tres agravantes en uno, ya veremos de qué queda esto. De los casinos, y abuso, y además abuso de superioridad de una persona enferma y discapacitada mental, ¿qué más podemos pedir? Y que encima el pobre hombre tuvo la desgracia para sí mismo de pensar que el 091 podían ayudarle en algo. Bueno, yo esto es un consejo, cuando tengáis un problema con un vecino, con alguien tal, yo el último teléfono el que llamaría sería ese. Llamad antes a los bomberos o a algún vecino. Bueno, primero a los vecinos, ¿no? Lógicamente, a tus iguales, a tus semejantes. Porque esto al final nunca resuelve las cosas, sino que siempre las convierte en algo más problemático de lo que era en un principio, ¿no? Pero bueno, llegan a la playa, tal, diciendo, o sea, no comunican que efectivamente dónde están yendo ni qué están haciendo, ¿no? Cuando se supone que una intervención, ellos tienen que avisar a su comisario, a su comisaría, qué es lo que están haciendo, por qué, a dónde van, qué dejan de ir. Bueno, esta gente, pues, ya esto no viene en el auto. Sí, perdón, lo que viene en el auto es poco después sucedió lo que el auto describe de esta manera. Con ánimo de atentar contra la vida de Diego, esto lo dice el auto judicial, o asumiendo esta posibilidad y aprovechándose de la superioridad numérica, física y del aislamiento del lugar a esa hora que disminuían o anulaban las posibilidades de defensa o auxilio de Diego, procedieron a propinarle golpes, causándole la muerte por rotura de las vértebras del cuello. Para continuación, arrojar el cadáver al mar desde algún punto de la bahía. Esto es lo que dice el auto judicial, ¿no? Es decir, la muerte parece ser que es por la rotura de las vértebras del cuello. La familia del desaparecido, evidentemente, puso una denuncia de desaparición tanto en la policía como en la Guardia Civil, que estuvieron 2 semanas buscándole. Es que estos 6 agentes no dijeron ni mu. O sea, se quedaron, dijeron, bueno, pues, bueno, claro, es evidente, ¿no? Claro que no iban a decir ni mu, pero es que... Se suponía que estas 6 personas, que fueron los últimos que lo vieron con vida y que fueron probablemente, según dice el auto del juez, presuntamente los responsables de su muerte y desaparición, son los que reciben la noticia de su desaparición y son los que tienen que buscar a esa persona desaparecida. Bueno, pues... por lo visto, el grupo, o sea, en investigaciones internas, ¿no? La unidad de asuntos internos puso ciertos micrófonos en los vestuarios y en los coches patrulla de estos elementos en el sentido de personas que forman un cuerpo, y empezaron a ir conversaciones entre ellos que decían, bueno, lo importante es mantener la calma, lo importante es quedarnos con la versión que todos sabemos, lo importante es que le dejamos allí, que se había calmado, y quedarnos con esa versión, ¿no? Que es lo que vamos a contar. Pero es que también se ha oído en esas conversaciones, en esas escuchas, se oían otro tipo de, ¿no? Probablemente otros delitos que esta gente iba cometiendo, como extorsiones, amenazas, palizas, vamos, que funcionaban, pues lo que es un cuerpo y fuerza de seguridad de un Estado democrático, ¿no? Es un funcionamiento, pues eso, ¿no? Al más aberrado de la clase, darle una pistola y una porra y decirle que es la ley y la autoridad. Pues ya, no, ¿para qué queremos más, ¿no? La versión de ellos, en su defensa, es evidentemente que pues que ellos lo dejaron calmado y que se habrá caído por las rocas y que por eso se ahogó, ¿no? Bueno, el caso es muy sangrante, el caso es muy escandaloso y por eso es que no queda más remedio a asuntos internos y al propio juez o jueza de este juzgado actuar, ¿no? Y imagino que incluso hasta tendrán cierta contundencia, ¿no? Porque está saliendo bastante en los medios y demás. Ahora, desde este programa muchas veces contamos casos que vienen en los medios y pues la gente a veces puede pensar, bueno, esta gente está exagerando, esta gente está contando, ¿no? Esta forma de actuación a mí no me sorprende, a mí no voy a decir que quizás sea la forma habitual, porque claro, sería un poco osado por mi parte de hacer una afirmación de ese tipo. Pero desde luego, yo el trato, las relaciones que he mantenido con las fuerzas y cuerpos de seguridad nunca han sido de amabilidad, siempre han sido de agresividad. Cuando han podido, han soltado la mano. Pero claro, en lugares que tú, aunque los denuncies, pues no puede servir de nada la denuncia que pones, ¿no? Y que en este caso se les fue un poco la mano, literalmente, pues es el único caso en el que, bueno, se va a hacer un juicio y, bueno, en principio esta gente, pues ahora mismo tienen que pagar, bueno, han pagado una fianza de 470.000 euros, ¿no? Pero tienen que presentarse a juicio el próximo 15 de febrero a las 9 y media de la mañana. Es que ni siquiera es que estén en preventiva. Estuvieron al principio en preventiva, claro, al haber pasado más de 2 años, ¿no? Hombre, eso que se lo diga, no, yo que sé. Eso de pasar más de 2 años depende del caso. Yo me sé de algún famoso político del Partido Popular madrileño que lleva bastante más de 2 años, ¿no? En Sí. esta misma situación, y por no hablar de, pues evidentemente, de los choris y manguis de Mangute de toda la vida, o gente tal que se han comido años y años de preventiva en muchos casos, o bueno, en montajes policiales, tema supuestamente terrorista y estas cosas, pues lo sabemos. Sí, o sea, a mí lo que me, ¿no? Lo que me queda claro en esta noticia, en el auto del juez, no como que lo digamos nosotros, es que la actuación de estos 6 policías en concreto fue una actuación, como ha comentado el compañero Redín, con alevosía, nocturnidad, premeditada, abuso, 6 contra 1, una persona con un Superioridad grado. manifiesta, una persona discapacitada, pues no sé qué Y eso más. no es que, o sea, digamos, eso no se les ocurre sobre la marcha. Si actúan de esa forma, es que es una actuación cotidiana, es decir, lo de ir con las luces apagadas, lo de ir a esa cala en concreto, una cala abandonada, una cala que nadie, bueno, abandonada, un lugar en el que no hay posibles testigos, es decir, su forma de actuación debía ser cotidiana y repetida. Y luego, o sea, ¿qué era? Como una quedada, como una fiesta, ¿no? Porque, colegas, si van encontrando con los otros coches patrullas, o sea, es que yo ya estos recreaciones mentales mías, ¿no? Pero me los imagino ahí, de ventanilla en ventanilla, que tenemos aquí un yonki, le vamos a una paliza, os venís, o qué, tal, no sé qué, venga, va, fiesta. O sea, su forma de actuación cotidiana, su forma de ejercer la autoridad, su forma de, bueno, como toda autoridad, ¿no? Su forma de ejercer el poder, pues es el que es, y de la forma en que han llevado a cabo, ¿no? Y bueno, insisto, si este caso sale a la luz y si hay condenas y si hay lo que tiene, voy a decir lo que tiene que haber, pero desde luego desde aquí tampoco reivindicamos la justicia de los tribunales del Estado, porque no sé si es relevante la justicia de los tribunales del Estado, Bueno, pero pero está bien, pues eso, que desvele de vez en cuando el propio sistema, desvele sus contradicciones, aunque sea muchas veces la vacuna, ¿no? Para autodenominarse justo y eficaz, te pongo una vacuna de vez en cuando demostrando que alguna vez combato nuestras propias injusticias y nuestros propios delitos institucionalizados, y así aparentemente pues me lavo la cara, digo que la justicia es justa, que el Estado tiene sus elementos de corrección, etcétera, etcétera. Por cierto, por lo que veo, la policía portuaria en la actualidad está en una especie de situación, distinción. no, una situación que no llega a considerarse una fuerza policial. Bueno, depende de cada uno de las autoridades portuarias, digamos, está en una situación, yo que sé, un estatus intermedio entre guarda jurado y fuerza policial, que no es ya lo que era en su momento. Pero bueno, simplemente a título de anécdota y que ahí está, ¿no? Dice, en teoría, dice la policía, según Santa Wikipedia bendita, la policía portuaria es un cuerpo uniformado dependiente de cada una de las autoridades portuarias de España, puertos del Estado, Ministerio de Fomento. Aun siendo el cuerpo de policía más antiguo de España, sigue siendo todavía una gran desconocida. Pero serían los puertos de tierra, no los puertos secos de las fronteras entre los reinos, ¿o qué? Hombre, pues a lo mejor lo había en su momento, pero lo dudo porque, como aparece en 1759, o sea, aparece durante el reinado, aparece en 1759. el, perdón, durante el reinado de Carlos III, Don entre Carlos III, el 1759 maldito reformador. y pues igual ya los puertos secos ya estaban en desaparición desde la Oh, época no, de Felipe Quito. creo que no, porque en el País Vasco y Navarra, aún en la Segunda Guerra Carlista, aún defendían Ya, pero el las Padre de aduanas. Navarra tenía en sus derechos perfectamente ganados por luchar a favor de los Borbones en la guerra Siempre se de arriman al sucesión, ¿no? ascua, al ascua mejor, porque luego con. Bueno, también de todas formas, fielatos y este tipo de cosas existían hasta el siglo XX, ¿no? En ciertas zonas de Madrid, en Cuatro Caminos, tal, hasta entrar al siglo XX todavía había casillas de fielatos y de abastos para controlar lo que entraba y salía en las ciudades y pagar tasas y impuestos y estas cosas, pero bueno. Sí, aquí con lo de esta noticia, pues se pretende darle como una excepcionalidad, ¿no? Lo que pasa es que la realidad es tozuda y la realidad está llena de excepcionalidades que se Sí, repiten no, un hombre, ya día lo y vemos. otro y Si otro. alguien se molesta, por favor, que simplemente haga un ejercicio práctico, que pruebe durante el próximo mes a entrar, pues cada 3 o 4 días, en un buscador de internet y busque noticias relacionadas con corrupción, delitos y de los que son protagonizados por los cuerpos de seguridad del Estado o cuerpos de seguridad del Estado, administración autonómica, que abundan en España, ¿no? Entonces, que vean, cuando no es un cuartelillo de la Guardia Civil, que en la mitad son detenidos por colaborar con el narcotráfico en las costas del sur, El sheriff de son unos Coslada. señores de, sí, tipo una policía municipal que hace sus cosas en cualquier municipio por ahí, cuando no son una policía autonómica que se dedica pues a hostiar a la gente y se le va la mano y mata a un señor esquizofrénico cuando se encara con ellos por la calle, y todos estos casos, todas las semanas prácticamente, todos los meses aparecen, no uno, ni dos, ni tres, son, o sea, la excepción Sí, es como la excepción es la norma. Exacto, para que nos entendamos, entonces ¿no? Es lo que es como lo también igual, ¿no? Cuando estaba esto que salían todos los días casos de corrupción, ¿no? Que era como no, la cesta, hay una manzana podrida en la cesta, digo, no, es que la manzana es un cuerpo putrefacto. Perdón, la cesta es un cuerpo putrefacto y lo que crece en ellas, lo que hay dentro de ellas, pues crece a la sombra de la putrefacción. Y no le quiero faltar el respeto a las manzanas, que me resultan bastante simpáticas. Mira, como caso para aquí, para que veamos la gran función de muchos de estos cuerpos, la unidad de apoyo operativo UAPO. No sé si es alguna un chascarrillo o gracia que se han hecho de Zaragoza, de la policía local de Zaragoza, multa a dos personas por sentarse en la vía pública. La pareja se encontraba charlando tranquilamente cuando los agentes procedieron a su identificación. Una multa de 400 euros por estar sentado en un bordillo. Bueno, sí, sin duda. Y esto es en Zaragoza, uno de esos ayuntamientos del cambio, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, pues ahí. Pues ya me estoy imaginando, no les gustaría el aspecto del chaval, la chavala. Sí, no, y lo típico, sentado, a lo mejor sí. Cuando se dirigieron a ellos, pues ellos no respondieron con el temor y la sumisión que daban, por supuesto, y entonces dijeron, ¿dónde vamos a picar? Uy, no llevan drogas, uy, no llevan armas. Pues ya está. Artículo 33/4 sub.c, estar obstaculizando la libre circulación de personas y mercancías en la vía pública o alguna gilipollas de este estilo, desde el punto de vista, pues ya sabemos, chulesco, matonesco y muy habitual en este tipo de gente, ¿no? Como tantas veces se da. Sí, yo invito, desde luego. Aquí solemos dar noticias de estas, ¿no? Pero no, es que no las rebuscamos. Es más, no damos ni una ínfima parte de las que se producen. Pero es que no podemos dejar de hacerlo, francamente. Abres cualquier prensa burguesa de estas, el Público. El País no, el País ya ni siquiera. Es que el País. Yo he estado viendo el País en el País ya. Es que como. Joder, el. En mi generación, cuando veías por la calle a un señor con el ABC debajo del brazo, decía, hostia, un facha. El Alcázar había desaparecido y tal, y el ABC era. Hoy en día casi cuando tienes que ser un señor que lleva el País debajo del brazo, dices, hostia. Un liberal talibán, un tal liberal o yo que sé, que da. Es tenebroso lo del País, sí. Sí, pues eso, que aparecen noticias continuamente y no hace falta investigar. Siguiendo con este goteo, yo quería hablar, de dos casos. Primero, que ha salido también hoy en el Diario Público el comisario Villarejo. Bueno, esto es otro tema porque va vinculado a las cuestiones judiciales de las que también quería hablar. Y luego el tema del Tarajal, ¿no? El tema del Tarajal, pues se van a cumplir 3 años. Y efectivamente, además es que, joder, hoy al de Mesa, que acabo de oír, que es el de Mesa, que era el responsable de la Guardia Civil, ¿no? Que era ¿cómo se llama el cargo exactamente? Director General de la Guardia Civil. Que era el director general, lo acaban de fichar los de Endesa, creo que sí, ha sido, sí, ¿no? Sí, claro, le han buscado su pero lo mejor es que la carrera de este personaje, su carrera profesional, es el típico ejemplo de niño bien con influencias al que le van colocando y enchufando. Y así va toda su puta vida. Y el hombre, y luego tienen la poca vergüenza estos conservadores, estos liberales, estos demócratas de mierda, de hablar de la meritocracia y estas cosas. Sí. A este señor le metieron a dedo hace 40 y pico años, 50, como precisamente como ayudante de dejar dinero de la autoridad portuaria, no sé, del Ferrol o de la Coruña. ¿No? Así, digo, ¿dónde podemos colocar al niñito? Que además está teniendo problemas porque como va con los grupículos de Falange, de Guerrillero de Cristo Rey, dando hostias por la universidad, va a tener un problema. No hay más que verles, que físicamente se ha quedado anclado en ese momento. Y de allí, pues allí entró como eso, como ayudante, dejar dinero al oro de una autoridad portuaria. Pues eso, pues ya sabemos cómo funciona, por cierto, en Galicia el tema de este tipo de putaciones y tal. Pues son un colocadero de clientelismo y de familia, ¿no? Y pues a raíz de eso, pues va rodando, luego que si político, luego que si tal, luego que no sé qué, luego director general de la Guardia Civil, y ahora, de retiro dado, sin saber, probablemente no haya cambiado ni una bombilla en su vida, ni sepa la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, le han enchufado en un consejo de administración de Red Eléctrica Española. Es que no sé si es Endesa o algo así, total, una cosa, 150.000 pavos al año por su cara bonita. O sea, y luego hace 15 días estábamos con las eléctricas y sus subidas de precio y no sé qué. ¿Qué va a hacer el gobierno para evitarlo? Pues ya vemos que va a hacer el gobierno para evitarlo. Meter a otro político ahí para que chupe del bote y sea un estómago agradecido. El Tarajal. Es que eso, que la realidad está, es que ya es tan obvia, tan dantesca, tan fantochesca que. Pero es que la prepotencia, la chulería y la soberbia de la clase dominante es lógica y es normal. Y yo actuaría de la misma forma. ¿Por qué? Porque es que la clase opuesta, la clase que podemos, los oprimidos, los que no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo para conseguir nuestro salario y nuestra alimentación, los asalariados de todo este país o estado, como queráis llamarlo, no podemos hacer nada, no podemos confrontarnos de ninguna forma. Y ante esa incapacidad de confrontarnos, pues está la chulería y el desprecio absoluto. Es decir, no solo es que no vamos a hacer nada por la luz, sino que es que además a este señor, que tuvo algo que ver con el tema del Tarajal, lo vamos a poner en el Consejo de Administración, que ha estudiado ¿no? Está vinculado con la energía eléctrica y sabe bastante el tema. Pues por eso. Es que además la empresa ha dicho que no tiene nada que ver con cuestiones políticas, sino que es por sus capacidades. Yo digo, o sea, es que encima sí, es como decir, es que me voy a reír de vosotros todo lo que pueda. Y hacen bien. Yo haría exactamente lo mismo. Esto es como el rollito de María Antonieta y pues que coman croissants, aunque parece ser que nunca lo dijo, ¿no? Pues no lo creo, pero bueno. Pero bueno, es lo mismo. Mira, precisamente hoy, hablando de Hungry Riots y hablando de María Antonieta me lleva a los Hungry Riots y esto me lleva a una de nuestras disquisiciones futuristas de abominaciones que nos esperan. El pesimismo... Suena muy interesante. Sabía que te podría traer. Sí. Ahora hablaré así como si fuera un locutor nocturno. No, pero he visto una noticia que salía esta semana pasada del racionamiento de productos hortofrutícolas en Gran Bretaña. Ajá. Así como suena precisamente, obviamente, ¿de dónde crees que vienen esos productos? Pues sí, del sureste de la península ibérica, de la gran huerta europea, que sabéis que este mes pasado, con estas temperaturas extremas y esas cosas, pues ha afectado y ha causado una disminución y una pérdida de un montón de cosechas, y como el 80 o el 90% de las cosechas de hortofrutícolas de los consumos hortofrutícolas de Europa pues vienen de aquí, pues ha causado cierto desabastecimiento. Y yo creo que esto es una versión mínima y un poco anecdótica de lo que se puede dar a medio largo plazo. En este caso ha sido un suceso un poquito de frío, un frente frío extraño, un frente frío siberiano, es algo tradicional en el clima de la península ibérica, pero bueno, que si esto ha causado tal desequilibrio en el mercado que les hayáis ido a comprar unas alcachofas, unas berenjenas o cualquier verdura de invierno o cualquier hortaliza de invierno, la habéis visto. La alcachofa subió una semana para la otra 4 o 5 veces. A mí me gusta mucho la alcachofa. Mira, pues que menos mal que estamos al cabo de la calle. Esto es como cuando Fraga hablaba del precio de los garbanzos en el Parlamento allá por los primeros 80. Pues bueno, a lo que voy. Si un suceso tan puntual, corto y reducido como una pequeña y tampoco extraño como una ola de frío en invierno causa un desabastecimiento en los mercados del primer mundo, ¿qué no podrá pasar cuando un suceso un poquito más extremo, en vez de afectar solo a la huerta almeriense, alicantino, murciana, afecte, por ejemplo, al llamado cinturón del cereal? Que no es nada raro, porque con los cambios que está habiendo de sequías, de frío, de exceso de lluvia, pues los fenómenos extremos que van de la mano del cambio climático, si afecta al cinturón del cereal, eso podría causar, en cuestión de meses, a no demasiado largo plazo vista, que pase cualquier año, pues verdaderas hambrunas en el planeta, ¿no? En Europa. Entonces, hombre, se supone que hay un stock ahí, ¿no? Importante. Sí, importante, sí, no sé yo. Tampoco, es interesante la idea del eso, ¿no? El pensar la que debilidad y la debilidad del sistema es más. Mira, lo vemos, por ejemplo, con el tema eléctrico. Cuando ahora hay bien una ventolera, se caen dos torres y cientos de miles o decenas de miles de personas se ven al borde de la precariedad porque es bastante más endeble de lo que nos pueden hacer creer, lo que podemos sentir. A eso es a lo que voy, que nuestro sistema socioeconómico aparentemente boyante es como el Titanic cuando salió de Gran Bretaña y parecía aquello inconmensurable, pues cualquier pequeño incidente nos puede mandar a pique. Y en este caso, pues el tema cambio climático, el tema de, bueno, la especulación a corto o medio plazo, como ha pasado estos últimos años con el tema del grano, ¿no? El mercado de futuros de los granos, como uso, pues si se da una especulación a largo plazo, junto con un fenómeno climático extremo de tipo sequía, lluvia en el momento inoportuno, lo que sea, en las zonas productoras de cereal del planeta, pues puede dar lugar a hambrunas o a escaseces o a tumultos sociales relativamente fácilmente. Esto es que era habitual, esto lo citamos porque lo ha sacado María Antonieta. ¡Ay, gracias por citarme! Porque, bueno, en el siglo XVIII existían constantemente una cosa que se llamaban crisis de subsistencia. En España hasta los principios del XX, más bien. Y sí, en Europa Occidental son características especialmente del XVIII, pero bueno, iban relacionadas con sociedades agrarias sin industrializar. Pues esto parece que se puede volver a dar en sociedades posindustriales, ¿no? Que relacionadas con el cambio climático, la especulación masiva con los bienes de consumo primarios, etcétera, etcétera, yo no veo nada raro que de aquí a medio plazo ocurran cosas así. Así que mi recomendación del abuelo Cebolleta es compren ustedes latas de conserva, arroz y legumbre seca y acumúlenlo, porque acuérdese del año del hambre, amigo, que puede volver en cualquier momento. Además es que la supuesta estabilidad ese estado perpetuo que siempre, que las cosas han sido así siempre, es mentira. Claro. Y que las cosas van a ser así siempre es mentira, es el discurso de la clase dominante. Claro. Podemos pensar, yo soy muy pesado con el ejemplo, ¿no? La Unión Soviética, en el 88 nadie era capaz de escribir nada diciendo que la Unión Soviética iba a desaparecer. En el 90 todos lo tenían muy claro, o en el 91 mejor dicho. Pasado, era evidente en los problemas, las debilidades, la gran carrera magnetística, la gran guerra de las galaxias de Riemann que debilitó tal y cual, todos lo sabían, pero los informes de la CIA 3 meses antes de la caída de la URSS no decían ni pío, pío. Hablaban incluso de una tercera guerra fría. Sí, sí, de la tercera guerra fría, literal. Sí, sí, pues bueno, así que ojo, sí. Ojo con estas cosas porque vemos en un sistema que es un gigante con pies de barro y que cualquier suceso... Bueno, ya lo estamos viendo y no vamos a creer aquí en cuarto milenismo y en tormentas solares que acaben con los aparatos electromagnéticos, que también son factibles, ¿por qué no decirlo? Pero toca bueno, ya una inversión polar, ¿eh? Toca una inversión polar. Sí. Estamos ya 200.000 años de retraso con la siguiente inversión polar. Tú sí que tienes 200.000 años. Yo tengo una inversión muy polar. ¿Entendiste aquello? Lo invertiste todo en polos, ¿eh? Cierto es. Pues sí. Ya decía Mao Zedong, no el de la cerveza, sino el de ese la... era Casimiro Mao Zedong. Capitalismo es tigre de papel, ¿no? Digamos, para que nos entendamos. Bueno, el Tarajal, se van a cumplir 3 años de la tragedia. Bueno, la tragedia, una tragedia crimen, es algo, ¿no?, inevitable. Sí, yo hablaría de crimen, ¿no? Más bien. Tragedia es algo inevitable, siguiendo las formas griegas de entender, ¿no? Pues Edipo y todas estas cosas, que era inevitable. Que aunque él intentase escapar de su destino, la tragedia lo iba a llevar a él, ¿no? Bueno, podrás correr, pero no esconderte, que decían. Claro, es que... ¿no? En Top Gun, si no recuerdo mal. Pues esto no ha sido una tragedia, sino esto fue un acto, es evidente, ¿no? Si las personas están intentando, personas que no es que sean precisamente Michael Phelps, están intentando nadar y, bueno, Michael Phelps es el hombre que nada, ¿no? Hombre, a no ser que fuera Michael Phelps en su etapa de caída en los excesos etílicos y marihuanero, pero sí, aún así yo creo que hubiera sido capaz de... Aún así, bueno, pues son gente precisamente, eran de origen camerunense, de la región de Douala, la mayoría de ellos, de los muertos, eran de esa región. Y bueno, pues no fue ninguna tragedia, fue presuntamente, como se suele decir, un crimen, ¿no? Efectivamente se ha tenido que reabrir el caso, ¿no? Porque el juez de la... Sí, es que a veces cuando intentas esconder la mierda debajo de la alfombra, si la mierda son un puñado de objetos voluminosos, pues se nota, por mucho que intentes pisar, ¿no? Se nota el bulto de la sospecha. Sí, la audiencia de Ceuta ha decidido reabrirlo porque, bueno, para empezar hay varias cosas que son bastante extrañas, ¿no? Incluso en el sistema estatal de justicia burguesa, ya siguiendo, bueno, yo sabéis que soy muy pesado con que ni siquiera siguen sus propias normas. Aquí si estuviese el compañero León diría, pues a mí me da igual, sus normas no nos interesan. Pero bueno. Deja de poner voz a los ausentes. Como José Antonio en Alicante, el ausente. Ay, Dios santo. Pues hay cosas muy raras. Para empezar, bueno, muchos testigos que no han sido tenidos, que no han sido recogidos. ¿Por qué? Porque pues, como eran ilegales, no han sido recogidos como testigos. Hablan, para empezar, de más de 80 abogados. Hablan, para empezar, de más de 80 abogados. En la zona marroquí. Pero y no salió nada. Hoy en día si ya la situación en el lado español, por decirlo de alguna forma, fue premeditadamente hecha para ocultar, pues imagínate cómo sería en Marruecos, claro, ¿no? Pues a lo mejor es que los convirtieron en abono directamente a los ahogados de esta zona. Pero muchos testigos hablan de 80 ahogados, no solo 15, que durante días y días estuvieron apareciendo cadáveres en las costas marroquíes. Pero si ya es difícil dar información de la zona española, pues imaginaos, ¿no?, la gendarmería marroquí, pues cómo se las andará con... Por cierto, gendarmería desde la que nosotros les damos dinero, firmamos convenios y estamos muy de acuerdo con ese democrático régimen que hay en Marruecos, ¿no? Bueno, la audiencia de Ceuta ha decidido reabrirlo, la causa es contra 16 guardias civiles, porque, bueno, ¿qué ocurre? Sobre todo la cuestión de prisas en las... los informes toxicológicos, en las autopsias. En un día se hicieron las autopsias y se incineraron los cadáveres. O se intentó la repatriación. ¿Qué dice el juez de la audiencia de Ceuta? O sea, para que lo diga un juez, es que yo no sé hasta este nivel. Que había que haber hecho análisis toxicológicos porque probablemente aparecieran los pulmones gases, ¿no?, de los que fueron lanzados en los botes. Yo no sé si alguien ha tenido el gusto de recibir una dosis importante de gas lacrimógeno. Yo no sé, no hace falta, pero es que para ahogarse, yo creo que todos, mira, todos sí que han vivido alguna vez ese momento en el que tragabas un poco de agua o te entraba agua por la nariz estando en la piscina. Sí. Y lo mal que se llega a pasar y tal. Pues imagínate si eres una persona agotada, que no sabe nadar bien en el mar y que tragas gases lacrimógenos, pues lo difícil, lo francamente difícil es no ahogarse. Es que te ahogan, literalmente. Yo en algún periplo latinoamericano he participado en alguna... Bueno, en algún evento y por ahí, y he sufrido los gases estos en una exposición continuada, y bueno, continuada, vamos, que me tragué una bomba en toda la cara, y la sensación de ahogamiento, tuve que ser retirado en brazos por tres o cuatro compañeros, porque es que te ahogas literalmente, porque tus pulmones se llenan de ese gas y aparte de producirte pues, ¿no?, las irritaciones propias de lo que es el gas, no te deja respirar. O sea, se te llenan los pulmones del gas y pasas, yo no sé, a lo mejor fue menos tiempo, pero yo tengo un recuerdo de unos minutos de auténtica desesperación de sentir, es que me ahogo aquí mismo y tal. Bueno, pues lo que estás diciendo, ¿no? Estamos nadando, llevamos un rato ya nadando, gente pues camerunés, que o sea, no son aficionados a las playas, ni a la natación, ni a hacer este tipo de actividades, y... No solo ya balas de goma, no solo pelotazos, sino gases. Entonces el juez está diciendo que, claro, que cómo no se le hizo análisis toxicológicos de los pulmones para ver si la causa de la muerte o la contribución a la muerte no es el ahogamiento por agua, sino que es el ahogamiento por los gases. Entonces ya no sería, digamos, una imprudencia o tal, sino que ya sería un homicidio. Por no hablar directamente, aunque también habría que ver las circunstancias de asesinato, ¿no? Es decir, utilizando su propia legislación, quiero decir, no de la mano de esto, pues quiero decir que, bueno, que hay dos documentales, ¿vale? Tarajal, transformando el dolor en justicia, y Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur. Ambos documentales, yo he estado echándoles un vistazo y la verdad es que están bastante bien, aunque alguno está hecho por alguna ONG, que bueno, no voy a entrar aquí a juzgar ni a criticar a ninguna de estas ONGs. Pero lo que no entiende el juez es las prisas innecesarias de los forenses para actuar. Pues yo sí la entiendo. Yo sí la entiendo. La orden era la que era y los forenses, al ser también, tienen una jerarquía, no militar, pero sí que tienen una jerarquía de autoridad y tienen que cumplir lo que les manda la autoridad pertinente. El señor este de mesa, que era el director general de la Guardia Civil, pues imagino las instrucciones, ¿no? Que fueron dadas de, venga, los cadáveres, cuanto antes desaparezca y no se pueda probar nada, mejor. Y bueno, pues esperemos que, aunque desde este programa y desde mi punto de vista, la justicia burguesa del Estado no es exactamente igual, me imagino que los familiares de estas personas que dejaron su vida allí, sus ilusiones, sus esperanzas y demás, estas personas de Duala, una población, ¿no?, que vive en la pobreza y tal, pues que al menos tengan la oportunidad de exigir justicia y que la gente que contribuyó o fue responsable directa de la muerte de sus familiares, pues... al menos recibe algún tipo de castigo, ¿no? Aunque yo no crea, insisto, en los tribunales de justicia del Estado ni en los tribunales de justicia burgueses, pues por... Bueno, cierta... pero si tú a lo mejor no crees, el tema es por lo menos que a lo mejor cuando alguien reciba una orden de disparar un bote de gas lacrimógeno para dar a la cabeza a una persona que se cruza, pues a lo mejor se lo piense dos veces y no piense que el respaldo de su jefe directo de unidad o del delegado del gobierno, el que sea, pues le va a dejar inmaculado, que a lo mejor simplemente es eso, no pensamos ya en cuestión ética o lo que sea, sino decir, hostia, pues igual no hago esto, no vaya a ser que me coma yo el marrón, ¿no? O por lo menos como, pues con algunos casos de la vida, ¿no? Sí, yo esa orden, mi general, no desobedezco, pero la orden esa la quiero por escrito, para que luego esté claro que de quién es la responsabilidad. Y además, ¿no?, para que luego, esto es al fin y al cabo, que claro, si nos ponemos en el plano idealista anarquista del siglo XIX, al fin y al cabo el Guardia Civil... Es otra víctima engañada, ¿no?, de las circunstancias, digamos, el soldado raso de la Guardia Civil, el número raso de la Guardia Civil, digamos, ¿no? Pero bueno, claro, ya a estas alturas de la existencia, convencerlos de que son proletarios, pues lo que vean, que a su jefe lo mandan al Consejo de Administración y ellos se van a comer otro juicio otra vez, ¿no? Bueno, pues que disfruten del juicio, es mi más sincero deseo. Y desde luego, lo que sí, el resarcir o que los familiares de estas personas pues puedan darse ese pequeño, si es que existe, ese pequeño gusto de poder ver entre rejas, que ya, bueno, sería muy discutible el tema también de las prisiones, pero bueno, en otro ámbito, en otro plano de discusión, puedan ver entre rejas a las personas que contribuyeron a la muerte de sus familiares, ¿no? Porque... También, pues estuve ayer oyendo un programa de radio también de esta misma emisora, ¿no? Y bueno, pues la experiencia de un migrante, ¿no? Que cómo entre toda la familia consiguieron el dinero necesario para que pudiese venir aquí, ¿no? Que no es la esperanza solo de una persona, ¿no?, cuando migran, sino que es la esperanza de familias extensas, incluso de comunidades, porque las migraciones las hacen cuatro o cinco personas de una misma aldea, ¿no? Para ir acompañados, para sentirse mejor, para las cosas en compañía siempre se llevan mejor. No sé, este es el tema del Tarajal, ¿no? Que, bueno, se reabre el juicio y, bueno, iba a decir que esperemos que se haga justicia, pero para que ocurra eso tendría que producirse la colectivización de los medios de producción. Y no veo yo que eso sea factible de momento. No sé, yo tengo otra noticia, la del señor Villarejo. Espérate un segundo, que vale, yo quiero decir una cosa. Que una señora muy aseñorada que se murió hace no demasiadas semanas en un hotel de Madrid y que algunos pusieron el grito en el cielo diciendo que la habían matado a disgusto, literalmente, entre los periodistas y los tuiteros, resulta que se había muerto de una cirrosis galopante por llevar años dándole al alcohol de gran graduación y probablemente... El agua de Valencia. Y probablemente el cenar una tortilla de patata con un JB, pues ese día no le acabó de sentar bien. Pues eso, ahora me gustaría saber si todos estos politicastros de mierda que andaban diciendo ¡ay, pobrecita, la han matado, mentiroso, no sé quién estaba condenada! Ahora van a decir, bueno, que sí, que es verdad, que era un poquito... que le iba a la fiesta a la muchacheta. Pues no creo, ¿no? Y si van a echar para atrás, pues aquellas reformas legales sobre que empezaron a decir para perseguir el odio en internet, en los Twitter, no sé qué, que matan a la gente, bla, bla, bla, bla, bla, bla, glup, glup, glup. Otro JB, chiquet, sisplau. Sí, no darán mucho bombo en los medios de, ¿no?, de información respecto al... El otro tema este, que tampoco es que me interese demasiado, sinceramente, lo que me interesa es lo que hay en el funcionamiento de los tribunales, de las fiscalías, de los jueces, de los abogados y todo esto, ¿no? El tema del comisario Villarejo este, ¿no? Que, bueno, son chanchullos de... Pues chanchullos policiales, chanchullos políticos, comisarios afines a un político, desafines a otro, etcétera, etcétera, etcétera, que a mí eso, ya ves tú, me da bastante igual. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo... Que la Fiscalía y el comisario Pino, que yo no sé bien quién es el comisario Pino, porque, insisto, no me he metido en ese intríngulis, ocultaron el informe policial sobre el origen ilícito del patrimonio de Villarejo, que se calculaba en 25 millones, así como más de 100 propiedades. Es decir, un comisario con 25 millones y más de 100 propiedades. Pero es que lo que a mí me llama la atención, bueno, lo que es lo normal, es que la Fiscalía... Está oculta. Esto viene en el diario público, ¿vale? No penséis que... La Fiscalía ha intentado... No ha intentado. Ha estado ocultando durante más de un año el informe policial referido a eso. Entonces, ¿esto qué es? Esto es pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero claro, cuando aparece el dato de un periódico, digamos, de la prensa burguesa, que se da por hecho que la información es contrastada, o sea... Perdón. Pero hombre, que... a lo mejor que en general sí nos podríamos reír, probablemente en temas que toquen a las alcantarillas del Estado sí que es más fiable, porque no suelen arriesgarse nomás a dar ciertas noticias. Claro, que, no las darían porque se meterían en un lío. De cualquiera de nosotros no les importaría una mierda decir que nos hemos autorradicalizado, que tenemos el folleto de Contra la Democracia en casa y que con un bote de Dixan y una panderete vamos a hacer... un atentado genocida. Con la pandereta yo tengo un peligro. He causado varios casos de insomnio galopante. Sí, con el Dixan no tanto. Pero con la pandereta, pues eso, ¿no? Que la Fiscalía oculta los informes. O sea, es que esto es, pues eso, ¿no? Pues lo de toda la vida. Bueno, desde tiempos de los Lugal, desde tiempos de los sumerios, ya sabemos que el Estado funciona para lo que funciona, las negociaciones, los intríngulis, las cosillas, escóndeme esto, guárdame aquello, sácame aquí, lo de más allá, cuando cambies tu filiación te lo saco, cuando no la cambies te lo guardo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y pues el juez del caso Nicolás, ¿no? El famoso... El pequeño Nicolás, le advierte a Cosidó, que es el que era el igual que el de Mesa, pero con la Policía Nacional, ¿vale? Le advierte que va a actuar contra la cúpula policial por obstrucción a la justicia. O sea, el juez que está llevándolo, el caso del pequeño Nicolás, que yo ya digo, yo ando perdido en ese tema, sé quién es, porque sería un mentiroso si dijese que no es, sé quién es el pequeño Nicolás, pero no sé muy bien de la historia ni sigo las noticias referidas a él. Pues el juez que lleva este caso ha advertido a Cosidó que va a actuar, esto es cito literal, va a actuar contra la cúpula policial por obstrucción de la justicia. O sea, que debe haber ahí, bueno... Hombre, ya estamos viendo de todas formas en el Estado y tal... es monolítico, sí, pero también evidentemente tiene sus facetas, su faceta, sus facciones, ¿no? Sus facciones y sus facetas, sí, sí. Claro, y evidentemente pues hay partidos y hay políticos que colocan a sus seguidores y los dejan allí implantados, y luego hay favores que devolver, y hay grupúsculos y hay grupos, etcétera. Y esto ha pasado siempre, ¿no? Yo qué sé, en cualquier siglo ha habido favorables, más favorables al primer ministro, más favorables al gran inquisidor, o más favorables a Rubalcaba, o más favorables al que toquen. Entonces, ay, eran los santos, la policía. Claro, Rubalcaba. Claro, no, pues ahora me refiero, porque ahora estaba saliendo muchos temas, que si unos que si el CNI, la policía, se echaban mierda a nosotros, que si al rey emérito, que si le sacaban, porque estas mierdas que salen ahora, pues muchas veces si salen es evidentemente por filtraciones interesadas, no por grandes periodistas del mundo, de OK Diario, de lo que sea, que o del Público, que se juegan el tipo y descubren, no, eso es alguno que ahora saca del congelador, saca del cajón algún papelito y lo empieza a filtrar, como pues a veces para dar un mensaje a su adversario, o simplemente cuando le han tocado la nariz, pues para dar un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Pues esto es así, es que cualquiera que se crea que que no sepa que las cosas funcionan así, pues está un poquito en la parra. Sí, el que crea que funciona. Bueno, y como nos estamos enrollando ligeramente, os vamos a poner un bailable, una pequeña cancioncilla cuyo título y estribillo es bastante explícito. No es tiempos de llorar, de Habeas Corpus, que ya se han disuelto después de más de 20 años de carrera. Es época de amar la libertad. Bueno, aquí continuamos con la Contratertulia 140. Estamos aquí discutiendo por... ¿Qué es el siguiente? La siguiente noticia, la de la que nos vamos a hacer eco. Y no sabemos si era el tema del Sashua, el tema del Yemen o el tema de los titiriteros. No sé qué opina aquí el compañero Redín. Yo ni opino ni dejo de opinar. Tome usted la decisión, Mainführer. Nada, señalar de los titiriteros simplemente por no dejarlo pasar. Que bueno, pues que ya sabemos todos, ¿no? El asunto de los titiriteros, lo que ocurrió, lo que dejó de ocurrir. Ahora, bueno, pues están haciendo su obra en el Teatro del Pueblo, el Teatro del Barrio, ¿cómo se llama? El Teatro del Barrio, ¿no? Que lleva el señor este Alberto San Juan y demás. Bueno, pues ya sabemos tal y cual. Me alegro por ellos, me alegro porque no tengan ya que pendientes cuentas con la justicia, aunque tienen cuentas pendientes con el Ayuntamiento del Cambio, el Ayuntamiento de Doña Manuela, el Ayuntamiento de la jueza, de la ex jueza, perdón, pues les denunció por incumplimiento de contrato, sin siquiera informarse absolutamente nada, y la denuncia por incumplimiento de contrato está ahí, ¿no? Entonces, cuatro concejales del sector radical del Ayuntamiento del Cambio, que no sé cuál es el sector, ¿cómo se llama? Ganemos. Ahora Madrid, ¿no? Ahora Madrid, bueno, ahora Madrid es la coalición, creo. Y creo que los radicales dentro de la coalición son los de, bueno, no sé, cuatro de ellos, uno... No, es ahora Madrid. Ahora Madrid. Sí, bueno. Los que ediles de ahora Madrid reprochan al ayuntamiento su denuncia a los titiriteros. Efectivamente, cuatro de ellos pues han escrito una carta, ¿no? Diciéndole al ayuntamiento que se avergüenzan, que muy mal, que tal y cual. Bueno, pues lágrimas de cocodrilo. A mí estas personas como seres humanos no tengo ningún inconveniente, pero que venga aquí a vender la imagen de que no, nosotros nos sentimos sensibles con el dolor que han sufrido estas personas y demás, venga ya, pues no estáis ahí, renunciar al puesto que tenéis, que no es obligatorio estar allí, si tanta vergüenza os da pertenecer a esa institución, que a lo que se dedica es a lo que se dedican todas las instituciones de gobierno, es decir, a gobernar, y gobernar significa oprimir, explotar. Podría citar a Proudhon y decir, ser gobernado significa ser fichado, multado, controlado, numerado, educado, adocenado, es que es un párrafo de participios que me encantaría. Bueno, la semana que viene lo traigo y lo leo, pero desde luego, eso es lo que significa ser gobernado. Por tanto, las personas que gobiernan, llámense ayuntamientos del cambio, llámense concejalistas, llámense municipalistas o llámense como se llamen, gobiernan. Y los gobiernos se dedican a lo que se dedican. Gobiernos del cambio es... Y los que hacen política se dedican a lo que se dedican. Y hacer política, pues muchas veces es caer en estas estrategias bajunas de los medios de comunicación, de las tertulianos, de tal y cual. Y rápidamente, pues ante si te señalan con el dedo acusándote de filoterrorista, pues tu gran defensa es no demostrar que eres más antiterrorista en el sentido rancio, faccioso y casposo del término, denunciando a los titiriteros, haciendo lo que sea. Luego, claro, quedas con el culo al aire, disimulas, intentas salvar la cara, pero a lo mejor se te olvida retirar esa denuncia que pusiste en el primer momento y te encuentras en una situación como esta, ¿no? Manuela. Sí. No, yo creo que a la Manuela no ha tenido ningún tipo de remordimiento. Son estos cuatro concejales que, bueno, pues ya lo que les digo yo, ya como una cuestión personal. Pues si tanta vergüenza sentís, marchaos de ahí. ¿A qué creéis que estabais entrando? Estabais entrando a un partido político, estabais entrando a un gobierno. Y los gobiernos hacen lo que hacen y sirven para gobernar. Entonces, si tan avergonzados y tan sensibles sois a las causas sociales y demás, pues por favor, marchaos de ahí. Si es que no sé. Es que además se están amargando, según tengo entendido. Así que nada. Cuenta. Nada. Aquí yo todavía tengo cierta dignidad. Poca, ¿eh? Decirlo, sobre todo los sábados por la noche. Sábado de la noche fuiste a un festival carroza y aburrido, lo pasaste fatal. No, el viernes por la noche asistí a un aquelarre de street punk. ¡Ay! Todavía tengo morados y todavía estoy sudando. ¡Qué espectáculo más bonito! Hiciste efecto pez. Quitaste tu camiseta y rozaste tu cuerpo lubricado por el sudor con el de otros. Efectivamente, personajes. Con más de 20 alopécicos, no como yo, que lo mío es voluntario, natural. Voluntario, sino natural. Lo suyo era que me lo pase, sí. Bueno, una vez contada esta dantesca anécdota, por favor, bórrelan de su mente si no quieren tener arcadas. Bueno, vamos a hacer una cosa que no solemos hacer y es citar la típica... Vamos a hacer una cita extractada de una página de internet bastante... cuñadil, en el sentido habitual que se está extendiendo el término. Que, por cierto, tanta crítica a los cuñados, me pregunto yo, y tanto hablar de cuñadismo y esas cosas... Pero es que si tú criticas a un cuñado, que tienes un cuñado, es que tú a tu vez eres cuñado, no sé, yo ahí lo dejo Sí, caer, ¿no? Habrá que sí. ver. Entonces, pues bueno, ese respecto al caso de Altsasu, desde que hablamos también en el programa 139, que oiréis después de 140, probablemente con estas maravillas de nuestra incapacidad técnica y de los fallos del sistema, del hardware, del software y de aquel que los maneja. Y bueno, pues va, está sacado de una página que se llama literalmente asivahispana.com, www.asivahispana.com, que bueno, que ya dice bastante con su nombre. Bueno, pues es un supuesto tuit, bueno, es un tuit supuestamente publicado por la hija de un guardia civil destinado en el Sasu, que a la que la preguntan, pues Hija de un sobre, guardia sí, civil destinado destinado en en el Altsasu. Sasu, a la que la preguntan sobre si está, cómo es que está a favor de los gente encausada en el Sasu, etcétera. Y dice literalmente, a ver, esto es una pregunta muy difícil, porque sabéis que estoy en medio porque mi padre es guardia. Leo literalmente, ¿vale? Pongamos un sic al principio y sigamos. Pero lo que sí te voy a decir es que no voy a ser hipócrita, no debería contestar a esto, pero bueno, yo no estoy a favor de los Paeguna ni de las manifestaciones que hacen contra los guardias ni cosas de esas, básicamente porque sería inmoral que yo me manifestase en contra de algo que tiene que ver con mi padre o estuviera en contra de algo a lo que se dedica él. Pero de lo que sí que no estoy a favor es de lo que se ha llegado a decir del pueblo de Alsasua, que la gente tiene algo que ver con los guardias, no pueden ni salir a por el pan, que les da miedo, que la gente les da de lado por ser guardias, que bla bla bla bla. Esto es absolutamente mentira. Yo he estado 19 años viviendo en Alsasua, soy hija de un guardia y no he tenido nunca ningún problema con nadie. Los problemas los tienes y te los buscas. Y si el mismo día que multas a 3.919 personas, te bajas al bar del pueblo a vacilar a la gente. Al final lo que ha pasado se lo buscaron ellos. Me parece horrible ensuciar el nombre de un pueblo por intentar limpiar el tuyo. Y peor me parece ir a la cárcel de 10 a 15 años porque se supone que esa pelea era caracterizada como terrorismo o con odio por ser guardia. Si es mentira, fue una pelea de bar cualquier por ponerse chulo. Sí, una vez más. Mi padre sale por Alsasua y no le dan palizas. ¿Por qué? Porque respeta a la gente y no va creyéndose más que los demás por ser autoridad. Y en eso estoy orgullosa de él. Repito, esto supuestamente lo ha dicho una hija de un guardia civil destinado en Alsasua y aparece citado en la página web asivahispana.com. Cualquier duda, cuestión legal o persecución de la Audiencia Nacional, que se encaminen por esos lares y nos dejen a nosotros tranquilamente. Además, tengo entendido, según, bueno, tengo entendido, ¿no? Lo leímos aquí, que uno de los guardias civiles está casado con una mujer de ahí de Altsasu. O sea, que es que si tan, ¿no? Si tan aislados, si tan perseguidos, si tan agobiados estaban, ¿cómo es posible que una mujer de allí, o un hombre, me da exactamente igual, se case con un guardia civil? ¿No? No, no sé, se contradicen en lo que dicen. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Basta con citar el espantajo de ETA para poder decir que las personas no son personas, sino que son descendientes de Atila. En un contubernio con Wojtyla. Y solo porque me ha rimado. Nos quedan 2 minutos. ¿Me lo Y puedes decir en inglés, por favor, como te Two minutes. Two dirían? minutes to midnight. Gran canción de los Iron Maiden. Ah, bien, bien. Mis conocimientos. Cuando tenía pelo fui heavy. Ahora me estoy Cuando... haciendo skin. Quería Lo que te citar. estás haciendo es scum, Quería citar una noticia que me ha producido pánico, terror, a la vez que alegría y risa, que es el Andrés Rivera. no es lo mismo. Hostia, os digo, hospitalera. Ostras, Pedrin, yo también lo oí. Y oí la misma referencia que hizo que tú y me Joder. hizo casi saltar de mi sofá de orejas y levantar los pies con calzados con pantuflas que tenía sobre mi San Bernardo mientras me tomaba una botella de coñac de 120 años de reserva ¿A que en mi sí? castillo. Está a punto de apuntarme a una partida carlista que hay porque vamos, el señor está amenaza con la vuelta de los liberales de 1812. Ha Se han dicho declarado, sí, liberales de la Constitución de 1812 y se queda tan y ancho. se queda tan contento. Y se cree, presumiendo como, no, de ser la primera Constitución española. Bueno, de todas formas, La no, primera no, no de constitución todo cierto española. porque fue la carta otorgada de José I de 1810, ¿no? Oh, Pero bueno, afrancesado hubiese sido yo. entre otras cosas, esa constitución, señor Rivera, usted no sé si se la ha leído, pero declara que el país es confesional y la confesión católica es la Y única el y rey verdadera, ¿no? tiene derecho a veto, De rey ¿eh? tiene A derecho ver a si nos veto, vamos entonces, enterando. Y, además, quienes la hicieron, pues la mitad de ellos eran traficantes de esclavos. O sea, que porque la Cádiz del siglo XIX, de principios del siglo XIX, ya puedes saber, imaginarte quién vivía allí y quién defendía esa Cádiz, la flota inglesa. O sea, que es que no... O sea, la, que... Del navío de la del navío de permiso y el asiento de negros. Hombre, la flota inglesa, yo creo que en esa época los ingleses ya estaban empezando a desconectar del tema del esclavismo para luego dárselas de humanitarios cuando habían sido, pues para empezar en el Imperio Español durante el siglo XVIII. Sí, pero el patrimonio desde económico de todos esos... Desde el Tratado de Utrecht, el comercio de negros con la América española, entonces la llevaban el asiento de negros y el navío de permiso la llevaban los británicos, ¿vale? Entonces luego se las dan y hacen peliculitas en las que se las dan de acabadores con la esclavitud, pero bueno, eso simplemente para luego poder implantar el sistema capitalista con el proletariado, ¿no? Pero bueno, sí, en la Cádiz de aquella época, después de las reformas de los Borbones, el monopolio del comercio con América había pasado de Sevilla a Cádiz, luego tuvo un pequeño momento de liberalización en la que se beneficiaron mucho, por ejemplo, catalanes y vascos también, aunque luego se las dan de no tener nada que ver con América, que es cosa de castellanos opresores y tal, pero bueno, en el siglo XVIII hicieron buenos cuartos con ello, y en el XIX más, ¿no? Con el comercio... Los Bacardí. Sí, ¿no? El comercio y el tener el mercado cautivo de España y de Cuba, ¿no? Para la industria algodonera catalana y esas cosas. Pero bueno, que sí, que lo de que había en Cádiz, en San Fernando, ¿no? En la iglesia, en el oratorio de San Fernando, de San Felipe, pues lo que habían allí eran burgueses de estos comerciantes transatlánticos que en esta época pues se dedicaban al comercio triangular. Comercio triangular, sí, Europa, o sea, África, América. Y el que no sepa lo que es el comercio triangular, que busque algo de Marx o que busque esto, comercio triangular en la Edad Moderna, porque nosotros hoy nos hemos quedado sin tiempo y de hecho nos hemos pasado un minuto. Esto ha sido la contratertulia número 140, 6 de febrero de 2017, iba a decir de 1937. Hasta la semana que viene.